Todo tiene un final, mira. Check, check, tú no preguntes, solo dale play. Que aparezco con más huevos cuando en mí perdieron fe. Hubo quien me apoyó con madre desde que empecé. Y otros que andan bien ardilla cuando me vieron crecer. Y hasta la fecha, no se fijaron que la cosecha iba a ser un rapero explosivo y me prendieron mecha. Kapum, después me voy para un isla en Tulum. Cada vez ando más cerca pero no ando haciendo zoom. Ahora dicen por la calle que soy todo un referente. Me paran por la misma y dicen ey, ese de lentes. Más de un par de piernas quieren meterse en mi mente. No les presto atención aunque las hago mis pendientes. Como en el bus fue pasajero, al final no valía. Defiendo mi terreno y aumentó la plusvalía. Yo escuché la cagada que de tu boca salía. Luego se ven en persona y nada más ves cómo se alían. Pero estos locos se preguntan a qué verga le moví. Suben la foto al revés pa' que recueste el móvil. Ahora es todo un fuckboy si ese yo de Moby. Mira como lo hace Mopi, el mejor con la barra, así escrito calistenia. Todos preguntándose ese güey cómo lo ingenia. Ñeros traen el cohete, hoy es la pirotecnia. Sales mal en el disparo como mala fotogenia. Donde manda capitán nadie más manda. Armé mi propio sello, solo espera que se expanda. Tiras mucho caldo, pones mucha propaganda. Y ni enfrente de un juez tu música tendría demanda. Yo tan Netflix, tú tan Blim. El 9 de Ronaldo no es el 9 de Karim. Yo siempre he sido una línea como una tarjeta SIM. Tu manager como Telcel chinga pa' que cambie de team. Pero tengo la sangre Chichen Itza. Pisoteo tu letra I como el logo de Pixar. Llegas caliente y rápido, mija, pareces pizza. Pues sabe que siempre hay feria como en Six Flags. Pero no siempre fue así. En fin, por seguridad, sé quien habla mal de mí y en perso me habla de hermandad. Traigo fuego tú en la piedra adelantado a mi edad. Tú cómprate unos Bose si quieres fidelidad. Solo quiero privacidad, los intereses van en juego. Ya nadie habla de lealtad, no me sorprende desde luego. Todos quieren lana y se convierten en borregos. Le creíste que era virgen pero tú no eres Juan Diego. Letra guapa, perfil griego, los cultivo y no la riego. Sírvenos del mismo vino y si no bebes yo no bebo. Desconfías desde luego, yo para eso no me atrevo. El amor es policía, él no me entrego. Mira, concentrado en mi negocio. No tengo tiempo pa' los haters ni los envidiosos. Tal vez ahora el tiempo es lo que se volvió valioso. Pa' que todo resulte me la vivo silencioso. Es que yo vengo desde el guero. No me querían abajo así le dimos desde cero. Esto a mí me salvó el cuero. Estaríamos detrás del cristal como lo hace un banquero. Vamos con la herida.